Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Si piensas que con tu consumo puedes cambiar el mundo, este es tu sitio. Seguimos recorriendo contigo las diversas alternativas que existen en la economía social y solidaria. Y llegamos a la cuarta edición de Me Cambio, el podcast de REAS Red de Redes en El Salto Diario, que nos ayuda a convertir nuestro consumo y nuestro dinero en una herramienta de transformación social. Este episodio va a ser más personal que nunca, porque vamos a entrar en uno de los lugares más privados, nuestras casas. Una necesidad común, porque todas necesitamos un hogar. ¿Y quién más o quién menos ha cambiado de hogar varias veces a lo largo de su vida, no? Y sí, vamos a quemar la casa, como dice la canción, pero para construir una mejor, una que sea más ética, justa y sostenible. Porque, aunque sea un lugar privado, la dimensión de nuestros hogares no puede ser más colectiva. Y para hablar de ello, contamos de nuevo con las compañeras de Carro de Combate, el colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo que investigan los impactos socioambientales que hay detrás de los bienes y servicios que consumimos, así como sus alternativas más responsables. En esta ocasión tenemos con nosotras a Laura Villadiego. Bienvenida, Laura. Hola, Blanca. Para nosotras es un placer acompañaros de nuevo. El placer es mutuo. Vamos con ello. Vamos a hablar del hogar, pero del hogar desde una perspectiva muy amplia. Vamos a recorrer todos los elementos que se nos puedan ocurrir en los que nuestras viviendas están implicadas, desde las opciones de compra o alquiler a la mudanza, decoración o la limpieza. Efectivamente, hoy solo vamos a sobrevolar el tema para traer a quienes nos acompañáis una panorámica de las principales alternativas que nos ofrece la economía social y solidaria, porque es una temática que abarca muchos sectores diferentes y en la que hay muchas propuestas. Pero como aún queremos seguir aquí al pie del cañón con vosotras, hablando sobre economía social y solidaria, algunos podcasts más, esperamos analizar con mayor detenimiento en futuras ocasiones y episodios algunos aspectos concretos, como el de las cooperativas de vivienda en cesión de uso o la higiene, la cosmética y la salud. Así será. Y ahora vamos con esa panorámica de la vida en el hogar. Comencemos con uno de los temas más controvertidos, las inmobiliarias. Un sector muy polémico, especialmente desde la crisis de 2008 y la escalada de precios relacionada con la especulación. Y sin embargo, hay ejemplos de inmobiliarias que quieren introducir un componente ético y facilitar el derecho a una vivienda digna. Efectivamente, y uno de los mejores ejemplos es Eticalia, una inmobiliaria que opera en Euskadi bajo sus principios. La verdad es que tenía mucha curiosidad por saber exactamente cómo se aplican esos principios al sector inmobiliario. Y por ello le hemos preguntado a Roberto Cacho, de Eticalia. Hola Roberto, bienvenido. ¿Nos puedes contar qué significa esto de ser una inmobiliaria ética? Bueno, en primer lugar os quería agradecer que hayáis contado con Eticalia para participar en este podcast y para explicar qué significa ser una inmobiliaria ética. Inmobiliaria sabe todo el mundo lo que es, entonces no entramos ahí. El apellido de ético, ¿qué significa? Pues que trabajamos básicamente con dos conceptos para definir nuestra estrategia, que es, por una parte, la triple cuenta de resultados, es decir, para nosotros lo más importante no es obtener un beneficio económico a costa de lo que sea, sino buscar un equilibrio entre el beneficio económico, el impacto social y el impacto ambiental. Y por otra parte, trabajamos también con la idea de innovación social, que consiste en buscar soluciones innovadoras a problemas sociales, que en este caso sería la dificultad para acceder a una vivienda. ¿Qué es lo que hacemos? Gestionamos alquileres y gestionamos ventas. En el tema de alquileres tenemos un servicio orientado sobre todo a propietarios de viviendas vacías que, generando suficiente tranquilidad, seguridad y confianza, pues hemos conseguido movilizar en estos años unos pocos cientos de viviendas vacías, tanto en Vizcaya como en Álava. Y por otra parte tenemos un servicio de venta que invertimos más en publicidad, en marketing, etcétera, para, bueno, pues para vender la vivienda lo antes posible, que es lo que quiere nuestro cliente, y a cambio de eso no le cobramos una comisión, no cobramos un porcentaje sobre el precio de venta, sino que cobramos una cantidad fija, que es lo que entendemos que nos cuesta a nosotros hacer ese servicio, con lógicamente un porcentaje de beneficio industrial. Vaya, qué interesante. Sigamos el recorrido de posibilidades, porque una cosa es facilitar el acceso a la vivienda digna, que es fundamental, pero hay un paso que va más allá, que es empezar a crear espacios que sean más participativos, sostenibles y solidarios. En los últimos años han surgido numerosas iniciativas de cooperativas de vivienda cohousing, y para conocer cuáles son las claves de estos proyectos, hablamos con la Oficina de Innovación Cívica de Canarias, una cooperativa que se centra en la asesoría y acompañamiento de comunidades sobre urbanismo y arquitectura, entre otros servicios. Hablamos con Adrián Rodríguez, uno de sus integrantes. Bienvenido, Adrián. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves para que una vivienda sea más comunitaria y participativa? Hola, encantado y un gusto compartir este espacio de conversación con ustedes. Para nosotros, la clave para que la vivienda sea más comunitaria y participativa está precisamente en el modelo que tenemos de construir, de producir y de acceder a la vivienda en España. En el modelo en el que accedemos a la vivienda ahora mismo está centrada en el mercado y no en las personas. Desde la OFI, que formamos parte del grupo de trabajo de vivienda cooperativa de REA, impulsamos un modelo alternativo que pone en el centro a las personas usuarias que van a vivir en las viviendas. Se trata de un modelo autopromovido, autogestionado y participativo, en el que se construye la comunidad antes que el edificio, y en el que las personas que van a vivir codiseñan la vivienda y deciden, por ejemplo, crear espacios comunitarios en los edificios, pues para cocinar y comer juntas, espacios para las niñas y los niños. En cierta forma, se trata de redibujar los límites de lo colectivo para recuperar un modelo de convivencia en comunidad y ayuda mutua. Sin duda, recuperar un modelo de convivencia en comunidad es un reto necesario. Para ahondar un poco más en esta visión y que nos cuenten de primera mano cómo son estos procesos colectivos de vivienda y convivencia, está aquí con nosotras Colau Terrassa, del grupo promotor de Plegats, futura cooperativa de vivienda senior Balear. Bienvenido, Colau. Cuéntanos, ¿por qué una apuesta como esta? ¿Qué buscáis que no podáis encontrar en otro tipo de vivienda convencional? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que nosotros nos metimos en este proyecto de vivienda colaborativa o cohousing senior, como se conoce normalmente, porque éramos un grupo de amigos que nos llevamos bien, veíamos que estamos a las puertas de la jubilación o de llegar a ese momento. No nos gusta el modelo que hay actualmente, no nos gusta lo que han vivido nuestros padres, la gente a la que queremos. Entonces queríamos eso, un modelo diferente que nos permitiera seguir en casa hasta el final de nuestros días, pero que no, eso no supusiera tener que estar solos o tener que estar súper dependientes de nuestros hijos o de servicios residenciales tradicionales que todos vemos con el tema del COVID lo que ha pasado, ¿no? Entonces, buscando un poco qué solución había, vimos que en otros países está instaurado este modelo, que es un modelo que facilita la convivencia, el compartir apoyos, los propios apoyos de la comunidad y compartir los gastos de los servicios que contratemos. Es un modelo que es eficiente ecológicamente y sostenible, y que promueve la vida, no solo en la propia comunidad interna, sino también la vida en la comunidad en la que estás inserto, ¿no? Queremos ser miembros activos y que aporten valor a la comunidad en la que estemos, ¿no? Queremos un envejecimiento, queremos tener un envejecimiento activo y satisfactorio. Y estamos ahora mismo en este proyecto de entrada, estamos buscando un terreno donde poder construir. Es un tema que en Mallorca es súper complicado, es carísimo todo, y hay poco y muy caro. Y estamos en ese momento, tratando de arrancar esto con todas las dificultades que supone. Estamos encantados de que hayas contado con nosotros, encantados de compartir nuestra experiencia con quien quiera conocer un poco más. Y nada más, un saludo, un abrazo. Muchas gracias, Colau, suerte con ese proyecto. Me cambio. Me cambio. Me cambio. REAS, Red de Redes. Para entrar a vivir en una de estas cooperativas de vivienda como la que nos contaba Colau, es probable que tengamos que mudarnos y quizás darle una mano de pintura a las paredes, ¿no? A ambas cosas se dedica la empresa aragonesa Mapisier. Sí, es muy interesante lo que hacen porque son aspectos que a menudo se olvidan cuando se habla de economía social y solidaria. Eva Salas, de Mapisier, nos cuenta exactamente cómo se incorporan esos principios en las mudanzas y en la pintura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde Mapisier y Arapac, ¿cómo integramos, ¿no? ¿Cómo incorporamos los principios de la economía social, ¿no? O de la economía social y alternativa a nuestro trabajo. Mapiser es una empresa de inserción sociolaboral y ofrece, en cuanto al sector hogar, pues servicios de pintura y de mudanzas. La particularidad de estos servicios no tiene que ver tanto con el servicio en sí, sino con las personas que lo realizan. Son personas que se encuentran en itinerarios de inserción sociolaboral y vienen derivadas de servicios sociales porque se encuentran en un momento de sus vidas un poco complicado y necesitan un impulso o un apoyo para adquirir competencias profesionales, personales, que les permitan incorporarse al mercado laboral o ordinario. En sí, los servicios pues pueden ser los servicios igual que cualquier otra empresa, con esta particularidad que acabo de comentar. Es cierto que en pintura intentamos utilizar siempre que podemos productos ecológicos y que seleccionamos a los proveedores teniendo en cuenta algunos criterios de sostenibilidad, de igualdad, de equidad, que sean que estén dentro de la economía social y solidaria, de mercado social o de tercer sector. Vaya, solidario y sostenible, servicio redondo sin duda. Y ya en casa, con la casita a punto, pintada y nuestras cosas mudadas, pero Laura, seguro que nos falta algo nuevo en el hogar, una lámpara quizás o algún elemento decorativo. Estamos de suerte, que la artesanía y el reciclaje está en alza, y más en las empresas con conciencia ecológica, como las de la economía social y solidaria. Y tanto que es así, y os voy a traer un ejemplo muy interesante, que es lo que hacen en Navarra Amaya y Jesús Prieto, padre e hija, que tienen un proyecto común denominado Bakubarrikupel. Tenemos aquí a Amaya para contarnos qué hacen y sobre todo por qué lo hacen así. Buenas. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de elementos decorativos mediante la reutilización de materiales que han finalizado su vida útil, porque creemos que en la actual industria se desechan demasiados materiales valiosos, como en este caso es nuestro material principal, el roble de la barrica de vino. Y un poco con todo esto que os acabo de mencionar, hacemos una mezcla entre diseño, artesanía y reutilización. Además, llevamos a cabo nuestro trabajo desde un pequeño pueblo, desde un entorno rural, y creemos que todas estas características que acabo de mencionar ayudarán un poco, sobre todo, a intentar acabar con la actual crisis climática que vivimos, pero un poco también nos gustaría ayudar a toda esta problemática social y todo que está habiendo. Así que, bueno, creemos que o sabemos que no tenemos la solución completa a todo este problema, pero creemos que si damos a conocer nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, pues habrá más gente que lo haga y poco a poco seremos más. Sin duda hay que tomar conciencia rápida entre la emergencia climática. Iniciativas así contribuyen, así que muchas gracias. Y en la línea de aprovechar y recuperar, Laura, no sé si has visto en redes sociales esas fotos de casas donde se han recuperado muebles y los han dejado preciosos. A mí me encantan. Y es que además recuperar es una de las prácticas claves de la economía social y solidaria. Sí, además por suerte hay quien se dedica profesionalmente a ello y nos puede echar una mano cuando somos un poco patosas, como soy yo. En Galicia, por ejemplo, está la factoría Atelier, que recupera muebles y otras materias primas para crear piezas de decoración que son únicas. Tenemos aquí a Sabela Fuentes para contárnoslo. ¿Por qué es importante, Sabela, recuperar muebles para que sean un nuevo tesoro y no se conviertan en residuo? Hola, buenas. Os resumimos muy brevemente dos de los principales motivos por los que consideramos importante recuperar nuestros muebles. El primero de ellos va implícito en la propia pregunta, para que no se conviertan en un residuo. Muchas veces desechamos piezas totalmente funcionales por motivos puramente estéticos. Con el simple gesto de renovar en lugar de tirar y comprar, estaremos contribuyendo al cambio hacia una economía más circular, evitando la tala de nuevos árboles, así como el coste de energía asociado a la producción de una nueva pieza. El segundo de los motivos es la calidad de las propias piezas. No pocas veces nos deshacemos de muebles viejos de una enorme calidad, tanto constructiva como de materiales, para adquirir piezas más modernas, de calidad muy inferior y que no están pensadas para durar. Así que ya lo sabéis, en vuestra próxima decoración, pensáoslo dos veces antes de tirar vuestros viejos muebles. Pues así lo haremos, gracias, Isabela. Y una casa no puede ser sostenible si no se limpia de forma sostenible, porque los productos de limpieza tienen una gran cantidad de compuestos químicos que son tóxicos para nosotras y para el medio ambiente. Sí, y por suerte cada vez hay más alternativas en este sentido, sobre todo para las que no tenemos mucho tiempo para hacer nuestros propios limpiadores caseros. A mí me gustan especialmente los productos de Dicha y Hecho, que vienen en cargas hidrosolubles como el jabón de lavadora o recargas para productos como el limpiador multisuperficies, que nos ahorra muchos envases innecesarios a la vez que tienen formulaciones más respetuosas. Nos cuenta sobre ello Ana Guerrero. Ana, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia que suponen vuestros productos frente a la oferta convencional que podemos encontrar en cualquier supermercado? Hola, encantada. Bueno, hay muchas diferencias entre los productos de limpieza y lavado de la ropa convencionales y Dicha y Hecho. Los productos de limpieza convencionales normalmente van envasados en garrafas de plástico y en sprays que no se pueden reutilizar. Además, sus fórmulas contienen tóxicos para los ríos y los suelos y, por tanto, para la salud humana. Suelen ser productos pesados, que muchas veces vienen de lejos y además se producen con energías sucias. En cambio, los productos Dicha y Hecho van envasados en ligeras y pequeñas cajas de cartón recicladas, eliminando las garrafas de plástico tradicionales del detergente y el friegasuelos. Además, nuestros sprays, multisuperficies y limpiacristales 2 en 1 y limpiabaños se pueden reutilizar con sus recargas todas las veces que quieras. Están producidos en Valencia, Guadalajara y Galicia para promover una economía de proximidad y además los producimos y los almacenamos con energía 100% renovable. Nuestros productos, a diferencia de productos que no tienen el sello ecológico europeo Ecolabel, pasan pruebas de eficacia comparado a un producto de referencia para probar que limpian, de manera que comprar productos Dicha y Hecho no solo es una garantía de sostenibilidad, sino también de eficacia en el lavado y en la limpieza. El tema del precio también es importante. Algunos de nuestros productos ya compiten en precio con productos no ecológicos. Además, hay que tener en cuenta que cuando compras Dicha y Hecho ahorras, porque el detergente Dicha y Hecho no necesita suavizante, porque los sprays los compras solo una vez y los reutilizas con sus recargas y porque van en dosis exactas, de manera que evitas desperdicios de producto y también ahorras de esta manera. Podéis comprar nuestros productos en nuestra web en www.dichayhecho.com y también en muchos puntos de venta que podéis encontrar en nuestra web, que no solo ofrecen los productos de Dicha y Hecho, sino además una amplia oferta de productos sostenibles, cero residuo y también de comercio justo. Muchas gracias. Pues vistearemos esos productos en la web. Me cambio. Y seguimos. Reas, red de redes. Y si tenemos casa, deberíamos asegurarla, ¿no? De hecho, si tienes una hipoteca, Laura, sabrás que es obligatorio contratar un seguro de hogar básico para tu vivienda. Pero no todos son iguales y la economía social y solidaria también tiene alternativas al respecto. Pues la verdad es que de momento no he tenido que contratar nunca un seguro del hogar, pero escuché con mucho interés el podcast sobre finanzas que hicisteis con mi compañera Aurora Moreno y en el que hablabais de CAES y sus seguros del hogar ético. Y para quien no lo haya escuchado, se lo recomiendo encarecidamente porque es muy interesante. Pues sí, efectivamente, encaja a la perfección también en este programa, como también encajan otras iniciativas que, como siempre, por desgracia, tenemos que dejar en el cajón. En este programa, por ejemplo, podríamos haber charlado con otras experiencias de cooperativas de vivienda, como COVID-SITSA, una red de proyectos de cooperativas de vivienda en cesión de uso de Euskadi, Navarra y La Rioja. Y en arquitectura comunitaria y sostenible están, por ejemplo, Urban Bat en Euskadi y Ecodeco en Navarra. ¿Se te ocurre alguna más, Laura? Pues en limpieza se me ocurre, por ejemplo, La Jabonería, una empresa canaria que permite la inserción sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad, además de contribuir a disminuir el impacto ambiental con la reducción de plásticos. Y en Navarra, Murcia y Huelva están las tiendas de muebles de segunda mano de los Traperos de Maus. Y en Aragón encontramos a Recreando, otra empresa que restaura muebles. ¡Qué maravilla! ¡Cuántas opciones! Parece que hemos echado la casa bien abajo y que la hemos reconstruido desde el primer ladrillo con una base social, sostenible y solidaria. Y nos ha quedado estupenda. Muchas gracias a todas las experiencias por habernos ayudado a ello. Y a ti, Laura, gracias por acompañarnos hoy en este programa tan íntimo. Muchas gracias a vosotras. Como siempre, es un placer estar aquí para dar a conocer las alternativas de consumo responsable y crítico de los mercados sociales de la economía solidaria. Y queremos seguir recorriéndolas con vosotras. Y con El Salto, gracias a nuestra compañera también, Susana, que está siempre ahí en los mandos. Muchas gracias, Susana y El Salto. Y sin duda, sí, aquí seguiremos, que aún nos quedan muchos sectores y muchas iniciativas por descubrir. No os despistéis, que amenazamos con volver. Hasta la próxima. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.